dice así. Vamos. Para todos los románticos enamorados, esto es Garras de Amor. ¡Hey! Y arriba todos, cumbia, cumbia, cumbia. Qué suave que es tu piel cuando te acaricio. Tus bellos, tu boca de terciopelo. Me gusta verte caminar desnuda y desde atrás. Cuando te ríes, cuando te enojas, cuando te apasionas. Y mi corazón tú lo aceleras, mil latidos por segundos. Y mi corazón tú lo aceleras cuando me dices te quiero. Te quiero amor, te quiero amor, te necesito. El ladrón de tu cuerpo soy yo, que roba tus besos, mi amor. Que cada mañana despierte tu cama y te necesita. El ladrón de tu cuerpo soy yo, que roba tus besos, mi amor.